conferencia de prensa. Bueno, buen día. De la CGT. Muchas gracias por venir. Eres fría como el invierno, pero así te amo. Aunque no sientas nada por mí, prestos al diálogo como siempre. Siempre yo estoy a tu lado. Y aunque muchos digan, déjala ir, levanto la cabeza y le respondo: unir el país algún día cambiará por mí. Y achicar la grieta. La única garantía que tiene el país para que la protesta social esté encauzada y dentro del marco de paz social es que la Confederación General del Trabajo y los gremios en su totalidad lleven adelante la protesta como lo hemos hecho hoy. Eres fría como el invierno y como el mar. Tenemos que ser fríos, eso, que en los próximos días llamen. Como la lluvia, tan difícil de parar. Así ve esto, sin sonrisas en tu rostro. Mientras yo dándote mi amor, aunque sea tonto. Oh, mientras la vida me golpea más y más. En este momento vemos cómo están pegándole con palos. Están avanzando con el carro hidrante. No soy juguete, no me ignores. Si al mirarme vieras mis dolores. Conferencia de prensa. Bueno, buen día. De la CGT. Muchas gracias por venir. La CGT convocó a un paro de 24 horas sin movilización. Lamentablemente, la gente de izquierda tiene su modalidad, su forma de salir a la calle, que no compartimos. Oscuro el corazón, duro, presencia, mirada fría, eso llevas. Porque al tocarte baja mi autoestima. También tienes el don de hacer y deshacer. Y más me tiembla el corazón cuando me dices no te quiero ver. El único que para el país es la CGT, quedó claro. Ni los movimientos sociales, ni la izquierda, ni otras centrales. Quedó claro que el que para el país es la CGT. En ese instante es cuando se me anuda el cuello. Por el temor de no decirte que es lo que quiero. Quiero que creas que seas atenta conmigo. Que veas lo que hago por ti y que me des un poco de cariño. Yo quisiera ser como tú, pero no puedo decirte a la cara que tú no eres lo que quiero. Y que sea una lección para cambiar tu mente, pero el miedo es que me contestes tan rápido y tan fuerte. ¿De alguna forma los piquetes y los cortes garantizan el éxito de la medida de fuerza para ustedes? La medida de fuerza es contundente aún sin ese tipo de medidas, a la que nosotros por supuesto no adherimos, no convocamos y no responden a esta Confederación General del Trabajo. Que tu indiferencia me duela en lo más profundo. El invierno. Pero así te amo, aunque rechaces mil caricias a un lado. No ves cómo estoy a tus pies y así quisieras, porque eres parte de mi vida aunque no quieras. La CGT convocó a un paro de 24 horas sin movilización. Lamentablemente, la gente de izquierda tiene su modalidad, su forma de salir a la calle, que no compartimos. En este momento vemos cómo están pegándole con palos, están avanzando con el carro hidrante. Ni los movimientos sociales, ni la izquierda, ni otras centrales. Quedó claro que lo que para el país es la CGT.